que trabajar para otro sea libertad. No quiero esperar que quieras, no quiero esperar que puedas, no, no te queda amor. Pues aquí sale rock and roll del programa Generación Suicida. Nada, Vito, tengo aquí para dispararte las preguntas. Y bueno, yo, antes que nada de meternos así de lleno en la entrevista, yo creo que lo lógico, sobre todo para la gente que no, aquí en España, no conoce a la banda, es un poquito que presentes cuándo es el origen, cómo y cuándo surge la banda, porque la verdad es que aunque aquí en España yo no os conocía demasiado por nombre, sí me sonabais en algunas cosas, pero no estaba metido dentro de vuestra música. Yo tengo claro que lo mismo para mucha gente no os conoce, así que cuéntame un poquito cuándo, cómo y surge la banda, cuáles son las motivaciones y sobre todo porque, bueno, vosotros lleváis a la espalda ya una buena cantidad de tiempo. Si no me equivoco, vuestra maqueta con todos los enlaces que me mandaste a nivel de música, vuestra primera maqueta al año 1999. La verdad es que, hostias, estamos hablando de una trayectoria musical muy, muy, muy potente y muy larga. Charlie, parcero, ¿cómo vas, hermano? Bueno, primero que todo, pues un agradecimiento a vos y a tu programa Generación Suicida, pues por la invitación y bueno, bacano estar aquí compartiendo con ustedes, hermano. Bueno, me preguntás entonces, la primera pregunta que me haces es, ¿cómo y cuándo surgimos? Y pues, a ver, eso es una cosa compleja, digamos. Nosotros venimos es como de la escena punkera en general, pues, o sea, digamos, Nikitao ha sido como una familia. Entonces no es un asunto pues de unos miembros específicos, sino es como los Rolling Stones, por ejemplo, pues que era Mick Jagger y Keith Richards y ya, pues como que esa pareja pues es indisoluble, sino que por allá han pasado, pues digamos, nosotros empezamos primero con una banda punk que se llamaba Humano X, luego esa banda punk descubrió el ska y pues llegó un momento en el que pues ahí no cambiamos demasiado de formación y ya en un momento dado decidimos como más bien cambiar de nombre y empezar a componer temas nuevos para no estar enseñándole una y otra vez vimos temas a miembros nuevos. Entonces formamos luego Don Vito y los Corleones, que fue la primera banda de ska de aquí de Medellín. Eso fue como en el 94, se disolvió en el 97, nos dividimos y formamos dos bandas. La mitad de la banda se fue y formó una que fue los Coffee Makers, que fue una banda pues como muy legendaria aquí en la ciudad, en la escena ska noventera. Y los otros montamos Nikitao. Los Coffee Makers tenía un sonido, digamos, un poco más tradicional del ska, más centrado en ese sonido medio jazz, medio tradicional jamaiquino. Nosotros sí, digamos, teníamos una vena un poco más experimental y pues nos gustaba un poco más el mestizaje. Y pues lo que nos interesaba, digamos, pues con el punk, pues empezamos a descubrir que con la música se podía hablar de todo, no era necesario hablar de amor, que era como lo que proponía el pop, sino que podíamos hablar de lo que quisiéramos. Y nos interesaron mucho, pues, como los temas políticos, sobre todo, pues, yo he tenido como un asunto de la música como una vía de expresión y de expresión de mis opiniones. Entonces, pues, no me gusta mucho desperdiciar el espacio que tengo ahí hablando de pendejadas y trato de hablar de cosas importantes. Bueno, y me faltó algo también que me preguntabas. Y es sobre el asunto de si es más fácil o es más difícil aquí o allá. Bueno, en términos de lo político, pues ha habido momentos de dificultad acá, porque pues sí, hemos tenido unos gobiernos autoritarios que han sido, nos han implicado grandes retos, pues, y ha habido momentos de dificultad para muchas bandas y para muchos artistas y para muchos líderes sociales y para mucha gente. Entonces aquí ha habido pues un clima casi que de dictadura por mucho tiempo y entonces pues moverse en ese clima y sobre todo desde una posición reivindicativa a veces pues tiene como sus implicaciones. Pero bueno, pues ahí le hemos dado. De todas maneras reconocemos que en otros contextos pues ha sido también difícil, pues, aunque es distinto. Yo no sé si es una cuestión de más fácil o más difícil. Por ejemplo, pues, digamos, una influencia muy fuerte que hubo para esa escena punkera de nosotros, en la que nosotros empezamos a descubrir la música y demás y fuimos construyendo nuestra propuesta musical y artística. Una influencia muy fuerte fue la movida vasca ochentera. Y nosotros sabemos, pues, que allá también ese asunto de las reivindicaciones y eso implicó unos riesgos, implicó unas dificultades. Y por ejemplo, pues recientemente yo me he enterado del caso de algunos raperos allá en España que han sufrido censura también, hay una ley de censura muy fuerte. Entonces, pues sabemos también que en otros países hay unas circunstancias también que a veces implican dificultades. Entonces, no sé si es más o si es menos difícil que en otros lugares, pero digamos, somos conscientes de las dificultades que hay cuando uno trata de nadar a contracorriente. Y sobre el asunto de instrumentos y demás, pues en los 80s eso era muy difícil. Al principio de la escena musical de acá no había mucha, digamos, el rock aquí no era la música hegemónica, es muy distinto eso a lo que pasa en Europa. Aquí en Colombia la música que dominaba la radio era o la música romántica por un lado, las baladas así tipo Rafael y Julio Iglesias y Camilo Sesto, o la música tropical. Y en la música tropical los instrumentos son otros, la batería no se ve, la guitarra eléctrica no se usa mucho. Entonces esos instrumentos eran difíciles de conseguir en esa época, además eran muy caros. Pero ya con el neoliberalismo a partir de los 90, pues eso ya cambió y pues hay circulación de ese tipo de mercancías, ese tipo de productos. Y también eso implicó también la circulación de mucha más música, que nos ha llegado música de muchos lugares distintos y eso ha sido también algo importante en ese proceso de diversificar nuestras influencias. Escuchando mucho vuestra música, la verdad es que me llevó una gran sorpresa, ¿no? Porque me parece que no sois nada, digamos, nada común, me explico. Yo creo que vuestra música, a lo mejor me equivoco a la hora de poner etiquetas. Evidentemente los sonidos ska están muy presentes, pero hay un montón de cosas de mestizaje. Creo que es una amalgama de tremenda, una amalgama musical muy, muy, muy, muy, muy, pero que muy grande. Cuéntame un poquito, entre comillas, en qué estilo se os puede abarcar, porque hay ska, hay punk, hay rock and roll, hay un montón de sonidos que a mí me llaman la atención. Veo que sois una banda que estáis abierto a casi todo tipo de sonidos, ¿no? Explícame un poquito, ¿en qué sonido, digamos, se os puede encuadrar para la gente que esté escuchando o que no escuchara o que no haya escuchado a la banda. No sé si hay influencias clásicas del ska. A mí, por ejemplo, los Twisters, que es una banda que me gusta mucho, me ha venido a la cabeza en un montón de, veces al escuchar vuestros temas. Así que nada, cuéntame un poquito, sobre todo si a nivel musical, ¿en qué os podemos encuadrar? Como comentaba, nosotros somos una banda que cree fervientemente en la filosofía del hazlo tú mismo. Y el último disco es un disco autoproducido también, pero autoproducido pues en mejores condiciones. Entonces, uno de nuestros guitarristas, Rodro, pues el man ha estudiado un poco de producción musical y él se encargó del asunto pues de la edición y una premezcla, digamos, de los temas en la parte de la postproducción. Además de eso, grabamos allá en la casa de él. La postproducción, o sea, la mezcla y la masterización la está haciendo nuestro teclista, Juanes Herrera, Juan Esteban Herrera. Él también tiene un proyecto que se llama Ruido Selecto y él trabaja pues en otros proyectos que son ya más cercanos, digamos, a la música electrónica y al dub. Entonces ahí el dub sigue estando como una influencia fuerte, pero ya más en el sonido como tal, en la ingeniería y en la postproducción, más que en la ejecución. No está pues ahí en esa lógica de la puesta en escena, ya no es tan protagónico, ya la puesta en escena es más punkera. También el asunto de tener como el baterista con el que estamos, pues nos ha acercado más a la escena punkera y nosotros alternamos mucho con los punkeros. Entonces, con mucha frecuencia, pues son festivales de bandas hardcore y bandas punk, pues muchas bandas de beat o de estos ritmos pues muy acelerados, incluso grindcore y cosas de esas. Y por allá en algún lugar una banda de ska que somos nosotros, pero igual pues con la actitud de nosotros y con el asunto de las letras y todo, pues hemos generado y facilitado ese acercamiento, pues no es una cuestión solo de música, sino también de actitud y de disposición frente al mundo. Bueno, a nivel musical, pues hay una evolución, evidentemente. Por un lado, pues, digamos, en términos musicales, pues ha habido un cambio de músicos a lo largo de la historia de la banda, y eso ha implicado que cada uno trae sus influencias, cada uno trae su sonido, y como nosotros somos una banda pues que funciona muy como un grupo de amigos y no pues como una cuestión profesional donde si hoy no tenemos el guitarrista, contratamos a uno y no pasa nada para poder dar el concierto. Nosotros nunca hemos funcionado así. Entonces, digamos, ese cúmulo de influencias y de cosas que trae cada músico, pues cambian mucho la identidad de la banda. Entonces, eso pues ha sido algo que nos ha gustado mucho. Entonces, en términos de evolución, yo siento que si comparo lo de los 90s con lo nuevo, pues hay un abanico más amplio de influencias y también hay unas sonoridades distintas. Entonces, en los 80, en los 90s, por ejemplo, fue más determinante la influencia del reggae y sobre todo del dub. Aunque es curioso, pues, porque en esa época no teníamos acceso a muchos equipos y efectos y cosas. Entonces era un dub muy orgánico, hecho de una manera muy instintiva, casi como imitando los efectos y demás. Pero era lo que nos influenciaba. Y entonces en vivo también eso era una influencia fuerte y había mucha improvisación, mucho jam, pero no tanto como con ese espíritu del jazz, por ejemplo, de unos solos larguísimos y eso, sino más como un asunto de generar unas atmósferas, como lo que pasa en ese sonido drum and bass pues, del dub. Entonces ese fue como un sonido muy característico de nosotros en los 90s, pero ya en el regreso la cosa fue un poco distinta. Por ejemplo, pues el baterista que tenemos ahorita es un baterista que tiene una influencia punk mucho más fuerte. Entonces, digamos, ese asunto del reggae por el lado de la batería no es tan determinante. Pero el bajista que tenemos ahorita es un bajista que para el que el reggae es central. Entonces, también, digamos, si bien la batería jala el sonido más hacia hacia un sonido un poco más rápido, como el ska, pues, o también el rock en algunos casos, o un sonido, pues también a él le gusta mucho el drum and bass y algunos sonidos contemporáneos también, pues diferentes. Y eso está ahí como influencia en la percusión, pero luego en la fusión con el bajo, pues la cosa se matiza, porque el bajo siempre trae como esa influencia, el bajista de nosotros tiene una influencia menos punkera y más del lado afro de la música. Entonces ahí está el reggae, ahí está el funk, ahí está el jazz, ahí hay como otras cosas. Y digamos, las guitarras también tienen pues como unas influencias distintas y tienen unas sonoridades distintas, pues que a veces pueden traer algunas influencias de nuestro abanico, digamos, afroantillano de sonidos. A uno de los guitarristas le gusta mucho la música cubana, le gusta mucho la salsa, el son, y esta música tradicional caribeña, pero del lado hispanoparlante del Caribe. Y también le gusta el lado angloparlante, pues también le gusta mucho el reggae y el ska, pues. Aunque también tiene esas influencias que mencionaba antes del blues y demás. Entonces todo eso también por alguna parte se vierte en lo que hacemos. Y en el caso mío, pues también el asunto del hip hop. A mí el hip hop me ha influenciado mucho en términos de que escribo, a veces escribo letras más largas que antes. Y también está el asunto de la forma de intervención vocal. Yo no sé si eso es rap o no es rap. Eso ya sí se lo dejo a los críticos, pero por lo menos yo oigo rap y eso también se nota en la forma como escribo y en la forma como intervengo en las canciones con mi voz. Luego, importante, acabo de deciros en vuestra primera pregunta a la hora de presentaros que lleváis desde el año 99, si no me equivoco, al pie del cañón. Cuéntame cuántos discos, qué trabajos se pueden conseguir de la banda y sobre todo pensando en la gente que está aquí en España, ¿no? ¿Cómo puede acceder a vuestra música? Yo he tenido la oportunidad a través de enlaces de YouTube, pero bueno, comentadme cómo se puede enlazar a vuestra música aparte de YouTube. No sé si habrá gente aquí en España que lo está escuchando y dice, hostias, pues me apetecería, me voy a liar y voy a intentar las copias físicas y me puedo pedirles a la banda. ¿Hay copias físicas? Cuéntame un poquito cuántos discos hay, sobre todo cómo se puede acceder a la música de Nicky Town, que es una banda que yo no os conocía y la verdad es que me ha dado un soplo de aire fresco bastante, bastante bueno y me ha dejado un sabor de boca excelente. Bueno, ya hablando un poco de nuestra discografía, pues como te decía, bueno, primero hay que tener en cuenta pues que estamos en un contexto distinto al contexto europeo. Entonces aquí, por ejemplo, el asunto de grabar pues fue muy difícil en un principio. Entonces las grabaciones a veces son muy espaciadas, no son pues eso de grabar un disco al año y hacerle gira y todo eso no es el ritmo al que se mueven las cosas aquí en Colombia. Entonces, pues nosotros el primer disco, bueno, primer disco no, la primera grabación es un demo tape, es del 99 y se llama también Nicky Town, y al año siguiente nos desintegramos. Entonces eso fue lo único que sacamos en esa primera época. Ahí hay un lado en vivo y hay un lado en estudio, y fue pues autoproducido. No toda la música de nosotros ha sido autoproducida. El segundo disco que sacamos fue ya cuando nos volvimos a juntar en el 2007. Estuvimos un tiempo ahí tratando de acomodarnos, encontrando una formación, porque pues pasaron varios músicos por la banda y tratando de encontrar un sonido. En un principio queríamos como retomar, entonces fue una vuelta al ruedo un poco nostálgica. Entonces queríamos retomar los temas de los 90s, terminar algunos que no pudimos grabar y que teníamos ahí listos, pero que nunca grabamos o que habíamos empezado a componer. Por ejemplo, hay uno que se llama Morirás Ya, que fue así, lo empezamos a componer en los 90s y lo dejamos ahí. Y después en los 2000s, pues cuando nos volvimos a juntar, lo retomamos a partir de grabaciones de ensayo y le hicimos una segunda estrofa. Entonces, pues ha sido una cosa así como muy, muy espontánea también, pues. Y bueno, esa segunda grabación o ese segundo momento, pues, de tratar de reorganizarnos, terminó con la grabación en el 2011 del CD. Después de eso, pues estuvimos moviendo un poco esas canciones y haciéndole conciertos a eso, pero empezamos a componer también. En el 2018 sacamos un sencillo, pues estábamos como con ganas de sacar el disco, pero pues el asunto, como todo eso es autoproducido, el asunto de la grabación y la postproducción y todo eso es un poco lento. Entonces, bueno, hicimos primero dos temas, sacamos un sencillo, lo sacamos en disco físico, un EP de 7 pulgadas, pero muy pocas copias, fue cortado, fue un disco cortado, no un disco prensado, entonces salieron solamente 50 copias. Vendimos algunas allá en España, yo estuve por allá en el año antes, del 2018. Entonces dejé unas en Madrid, dejé unas en Bilbao. Pero eso yo creo que ya se vendió, pues porque fueron muy pocas las que quedaron allá y las de acá, pues sí se vendieron también rápidamente. Y ahorita estamos pues con, tenemos varios, pues tenemos el segundo disco, el segundo disco ya grabado. Pero estamos en la etapa de postproducción y como te digo, eso es lento, pues porque eso es como cuando no estamos trabajando. O sea, la banda no es nuestro trabajo, nosotros no nos dedicamos a esto de forma profesional, pues en términos de que sea nuestra profesión, pues la banda no lo es. Hay quienes sí han hecho de la música su profesión ahí en el grupo, pero no todos. Entonces también es una cosa ahí como muy, muy atípica, digamos. Entonces queremos sacar este segundo disco con copias físicas, pues queremos sacar en LP, en vinilo. Pero pues estamos terminando la postproducción. Mientras tanto hemos ido lanzando algunos temas y todo esto está ya también en plataformas de streaming. Entonces si se meten a Spotify o a Deezer o a todas esas cosas, o también en YouTube Music está y todo eso, ahí están toda esa discografía de la que les hablamos. Y en cuanto a discos físicos, en este momento nos quedan algunas copias del CD. Y como te decía, pues aspiramos a sacar el LP pues, de nuestro segundo disco, que se va a llamar Vení pa'l Barrio. Y bueno, ahí estamos en ese proceso, hermano, que en el caso de nosotros es lento. Luego, no podemos olvidarnos, evidentemente, Vito, de que una de las razones también por las que os entrevistamos es vuestra inclusión en este festival Futuro. ¿Qué futuro? Cuéntame un poquito, sobre todo, cómo habéis conseguido entrar en este festival. Yo no sé si es Fabián el que se pone en contacto con vosotros, vosotros veis por ahí la iniciativa y decís, venga, vamos a intentar apuntarnos. Cuéntame, ¿cómo se entra en este festival? Y bueno, ¿qué supone para vosotros? No sé, algo nuevo, una oportunidad de que os vea mucha gente. ¿Qué crees? ¿Por qué decir, venga, me meto de lleno y apostar en este festival online que se va a realizar el 26 de septiembre a través de las redes? Sobre el festival Futuro, ¿qué futuro? Pues nosotros, bueno, nosotros sí, el asunto de booking y management y todo eso lo hacemos en buena parte nosotros mismos, pues. Pero digamos en estos días, en esta nueva realidad que llaman, pues el asunto ha cambiado un poco, entonces hay muchos eventos virtuales, pues es lo único que hay básicamente. Nosotros hemos tocado en un par de eventos de este tipo, estamos descubriendo pues esas posibilidades que ofrecen este tipo de transmisiones y demás. Y pues nos ha parecido algo interesante, pues es explorar un mundo nuevo. Entonces pues hemos estado como sobre todo trabajando mucho en el asunto del video, eso nos ayuda a conceptualizar un poco más la banda, cómo queremos proyectar la imagen de la banda, que a veces nosotros como no venimos de ese mundo, pues como tan prefabricado, pues de la música hecha ya más a nivel industrial, a veces esas cosas pues las dejamos mucho a lo espontáneo. Y esta ha sido pues como una oportunidad de reflexionar sobre eso. Entonces en ese proceso pues Hay una chica que se llama Chus, que a ella, según entiendo, pues le ponen esa tarea de ayudar en el asunto de conseguir pues como las bandas, y escuchan algunas bandas que se han presentado en algunos festivales. Nosotros hace poco tocamos en un festival que se llamaba, se me olvida cómo se llama, el Disturbio Fest, que es de unos parceros de aquí que se llama Mentes en Disturbio, un colectivo de producción audiovisual de aquí, de la ciudad, alrededor del punk. Y entonces tocamos ahí, compartimos algunos temas del disco nuevo, y pues parece que a Chus le gustó. Entonces escogió un par de grupos de ahí, de toda esa muestra pues de las bandas de acá de Medellín. Escogió algunas, y entre esas bandas que escogió pues estamos nosotros. Entonces esa fue la forma como entramos al festival. Pero igual pues nosotros, digamos, hemos tenido siempre pues como el interés de descubrir como esas escenas cercanas. No somos muy centrados pues en el asunto de qué pasa en Estados Unidos o qué pasa en Inglaterra, sino que nos gusta mucho también pues como la movida en el idioma de nosotros y poder comunicarnos más de frente. Entonces, en esos términos, pues para nosotros es muy, muy importante acercarnos a escenas latinoamericanas, y pues el hecho de poder participar en este festival de Ecuador pues es muy bacano. Lástima no poder ir a Quito pues, pero bueno, igual pues ahí estamos conversando con los panas y empezando a tejer lazos pues, y para nosotros eso es importante, y sobre todo tejer lazos pues con la familia latinoamericana. Eso es crucial para nosotros. Y pues también hay una cosa importante pues que valoramos mucho de este tipo de espacios y de poder participar en un evento como estos, y es que, digamos, antes los eventos que hacíamos tenían un alcance distinto. Entonces, por ejemplo, el Disturbio Fest, nosotros conversábamos mucho eso con algunos parceros pues que participaron ahí y que organizaron. Y es una cosa que pues esos eventos aquí, pues cuando lo hacíamos aquí, pues sí, podíamos llevar un montón de bandas, pero bandas locales. Ya traer bandas extranjeras valía un montón de plata, el asunto del montaje, todo eso, valía un montón de pues exigía un montón de cosas que dificultaban el asunto. En cambio, estos espacios virtuales pues no solamente permiten la participación de bandas de otros países y de otras escenas, facilitan y la permiten pues de bajando mucho los costos, sino que además también nos permiten mostrar la música de acá a otras escenas. Entonces, digamos, invitar bandas de España, invitar bandas de México, invitar bandas de otros países es también invitar otras escenas, pues porque esas bandas vienen con sus seguidores. Entonces es muy bacano porque esos seguidores de las bandas vascas, de las bandas catalanas, esos seguidores de las bandas peruanas, esos seguidores de las bandas mexicanas o argentinas o de donde sea, pues van a conocer también las bandas de aquí de Medellín, y eso es bacano, pues eso fue muy bacano en ese momento, y somos muy conscientes de eso. Entonces para nosotros es muy importante como el asunto de participar ahí, porque sabemos que vamos a tener acceso a otras escenas de habla hispana, y pues para nosotros eso es importante porque nos gusta hablar de tú a tú con la gente que le gusta lo que nosotros estamos moviendo. Me ha gustado mucho también, sobre todo vuestras letras, ¿no? O sea, dame un la cresta si me equivoco, ¿no? Pero me parece que tenéis una buena cantidad de denuncia política de vuestro país, ¿no? De todo lo que sucede en vuestro país, ¿no? Yo creo que es algo que es indudable que sois permeables a todo lo que pasa. Cuéntame, ¿es todo realmente una denuncia política de todo lo que veis a nivel diario en vuestro país? ¿Podemos encontrar canciones también a lo mejor más divertidas o más descargadas de ese elemento combativo? Y bueno, ¿qué es para vosotros la música? ¿Por cuál ha sido el motivo y el decir, venga, montamos una banda como Nicky Town? ¿Estamos hablando de pasárnoslo bien, disfrutar con el rock and roll, con el ska, con el punk? ¿O simplemente también de ser un arma combativa de lucha y de denuncia a nivel musical? Porque todo hay que decirlo. Aunque aquí en España también podemos tener esas mismas iniciativas y esas mismas motivaciones, creo que es muy diferente un país como el vuestro, Colombia, que como el nuestro. Nos, por ejemplo, a nivel de conseguir instrumentos, no sé si lo tenéis más fácil o más difícil. Bueno, el tema de las letras. Pues sí, en un principio yo siento que la banda o el concepto del grupo sí era muy una cosa muy reivindicativa. Pero de todas maneras, el grupo es una es un colectivo, es un asunto amplio. Entonces, también era una cosa que era más o menos diversa. O sea, siempre ha habido algunas personas en la banda que tienen un compromiso muy fuerte con el asunto musical, con el asunto de, digamos, de tocar bien, de estudiar el asunto musical de forma muy juiciosa, son muy dedicados a sus respectivos instrumentos y demás. Pero, pues ese, por ejemplo, no ha sido el caso mío y el caso de otros, pues, o sea, hay otras personas ahí en la banda que, digamos, llegamos a la música de otras formas. En el punk era un asunto mucho más, más visceral el asunto de descubrir la música. No, no era un asunto de clases y eso. Yo, pues, yo no he estudiado música nunca, pues, y la verdad, pues, eso se nota, pues, en mi ejecución, en la voz, pues, yo no tengo una gran voz y no ha sido esa mi búsqueda tampoco, no es eso lo que busco como mostrar con mi música, pues, sino que para mí, por ejemplo, son más importantes las letras y es más importante lo que digo, la forma como lo digo, los espacios en los que lo digo, a quién se lo digo. Entonces también buscamos ese asunto, pues, como identificar muy bien a quién le estamos hablando, buscamos llegarle a la gente que está también en movidas reivindicativas, tratamos de tocar en espacios donde haya una cercanía con el movimiento social y con gente que está involucrada, pues, como en luchas y en reivindicaciones. Y nos gusta que la música de nosotros ayude a eso, aporte a eso. Entonces, nos gusta que nuestras canciones, pues, o hablen de cosas que nos han pasado a nosotros, o hablen también de cosas que le han pasado a gente cercana a nosotros y que nos han compartido. Pero no siempre está el asunto, pues, de la denuncia. La denuncia es importante, sobre todo en un país como este, pues, donde los medios han sido profundamente cooptados por el poder desde siempre. Solo muy recientemente ha habido un cambio parcial en el asunto en términos de que han aparecido medios alternativos más fuertes y ahorita con las redes sociales y demás, ya esa hegemonía de los grandes medios no es tan grande como antes. Pero digamos, para nosotros en los 90 era muy importante el asunto de hacer contrainformación, digamos, o sea, de ofrecer otras perspectivas y de ofrecer otras miradas a lo que estaba pasando en el país, porque la mirada desde los medios era una mirada homogénea y una mirada al servicio del poder. Entonces era necesario para nosotros ofrecer otras perspectivas sobre ese asunto. Y más recientemente, pues listo, seguimos con eso, por supuesto, esa actitud y esa posición sigue ahí. Pero además de eso, pues creemos que no solamente se trata de un asunto de denuncia, sino que también es un asunto de exaltar algunas cosas valiosas que pasan en ese otro mundo, pues en ese mundo paralelo del que no hablan los grandes medios. Entonces, por ejemplo, en este disco nuevo, nosotros exaltamos mucho la cultura del hazlo tú mismo y nosotros exaltamos mucho también el mundo comunitario, el mundo de los barrios, el mundo de la cultura de barrio, que es un mundo al que nos hemos acercado mucho como banda y un mundo del que de alguna manera hemos sido cercanos también, pues, por nuestras vidas mismas. Entonces, pues, en la música de nosotros se puede encontrar eso también. Entonces yo creo que descubrir a Nikitown de alguna manera es descubrir un Medellín oculto, un Medellín subterráneo. Entonces hay un mancito que llamaba Frank Zappa en los 60s cuando hablaba del underground. Él decía que la diferencia entre el underground y el mainstream o el pop, podríamos decir, es que, pues, el pop te persigue, el pop, vos no puedes, casi que no puedes eludirlo. En cambio, el underground hay que ir a buscarlo. Y pues aquí, si alguien quiere ir a buscar ese Medellín subterráneo, ese Medellín underground, en las letras de Nikitown lo va a encontrar. Mm-hmm. Se aprende en cualquier esquina. La vida se gana o se pierde algún día, tal vez por las balas de algún. Lo sabe la mente, lo sabe el corazón. Somos víctimas de un vampiro que se llama Babilón. Dos colmillos tiene para la sangre chupar el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Thank you. Valorando un poco todo lo que habéis grabado a nivel musical, ¿no? Desde vuestros primeros momentos, el inicio hasta ahora, tú dime, ¿qué creéis que habéis evolucionado a nivel musical? Yo no sé cómo os veis. ¿Creéis que con esto último que habéis conseguido, los últimos temas grabados, habéis conseguido ese sonido que queréis? ¿Veis que habéis mejorado? ¿No habéis conseguido lo que os planteabais desde el inicio? Cuéntame un poquito, ¿cómo os veis a nivel musical después de todo este tiempo que ha pasado como banda y en la actualidad desde vuestros inicios? Bueno, entonces digamos en ese periodo pues de familia, Nicky Town empieza como en el 98 más o menos, 97, 98, el primer concierto de nosotros es de julio del 98, aunque ya desde antes pues veníamos ahí como te decía pues tocando, y también esos cambios de nombre y eso ha tenido mucho que ver con los cambios de influencias también cuando descubrimos como músicas nuevas o entra gente nueva también a la familia y en fin. Entonces el primer proyecto era Humano X, empezó con una influencia muy fuerte del Oi y del Punk 77. Luego descubrimos el ska y bueno, eso se fue metiendo ahí. Primero era un ska más punkero, entonces era el sonido de Operation Ivy o también de las bandas, de muchas bandas vascas y de muchas bandas de españolas noventeras y ochenteras también. Entonces, pues Cortatu fue una influencia definitiva, también Escarabajos. También Scatalá, todas esas bandas pues en un principio nos influenciaron mucho, luego descubrimos el Tutón, descubrimos Specials y eso fue también algo pues que nos marcó mucho, sobre todo porque había esa presencia de las guitarras que era muy fuerte, o sea, no era, Specials no es una banda tan centrada en los vientos, sino que tiene una fuerza pues muy, muy grande en las guitarras. Roddy Radiation él toca también rockabilly y es muy protagónico. Entonces, pues eso fue también como algo muy definitivo en el sonido de nosotros, pues desde el principio hemos tenido dos guitarras y a veces tenemos vientos, a veces no, a veces los teclados son más protagónicos, en fin, eso depende pues de cómo estemos y de quiénes puedan tocar y quiénes no y en fin. Entonces, esos estilos que nos influencien, pues sí, tenés razón en que nos influencian unos estilos muy diversos. En un principio, pues empezó muy en eso, en ese marco, pero cuando descubrimos el ska, eso fue descubrir la música afro y eso se volvió una influencia muy, muy amplia. El blues ha sido siempre una influencia muy fuerte. Juan Duque, que es uno de los guitarristas, tocaba en una banda que llamaba Los Clientes, que es una banda de referencia aquí en la escena bluesera de la ciudad. También el punk pues ha seguido ahí en el centro de las influencias, sobre todo en términos de la actitud. Nosotros hemos sido siempre muy cercanos como al circuito Hazlo Tú Mismo de acá de la escena de la ciudad y nos ha gustado acercarnos mucho al movimiento social. Entonces hemos sido cercanos pues también como a movimientos, a reivindicar movimientos reivindicativos y a movimientos comunitarios, a organizaciones de base y cosas de ese tipo pues que son cosas que aprendimos y que descubrimos en el punk y que han estado siempre muy cercanas a la banda y que de alguna manera le han dado como sentido. Y digamos en los 90s ya la cosa pues sí fue como toda esa influencia de eso que llamaron la tercera ola pues que fue como muy, muy diversa pues ahí digamos el sonido más jazzudo de Nueva York con bandas como Scofflaws o el sonido más reguetonudo con bandas como Slackers también nos han movido mucho. Hay bandas más recientes que también nos gustan por ese lado, pero digamos la banda se desintegró por un tiempo en el 2000. Nosotros estuvimos separados del 2000 hasta el 2007. Y en ese periodo yo tuve otro proyecto que se llamaba Bellavista Social Club y era un proyecto muy alrededor del hip hop. Entonces digamos el ska fue la puerta para descubrir el reggae me mostró el dancehall me mostró el hip hop. Y todo eso pues como con ese espíritu reivindicativo punkero. Entonces, digamos, ha sido como un recorrido muy amplio en términos de la banda sonora, pero siempre con la actitud pues del hazlo tú mismo y con la actitud reivindicativa y rebelde del punk. Bueno, tengo que decir que previa a esta entrevista hemos estado hablando Vito y tú me decías, bueno, que tú estabas ahí metido en un trabajo a nivel universitario, a nivel profesional, sobre todo en torno a la historia de la música de tu país. Cuéntame qué es lo que estás haciendo, sobre todo porque, bueno, aparte de que yo soy muy curioso y me gusta mucho escuchar música de todos los diferentes países, y creo que es un descubrimiento, un grato descubrimiento, bandas como vosotros, como Nicky Town. Cuéntame, y sobre todo pensando en la gente que nos está escuchando desde España, qué es lo que estás haciendo, cómo se puede acceder a este trabajo, a esta tesis, y bueno, qué es lo que tú quieres conseguir, porque, bueno, ¿cómo es la escena o cómo ha sido la escena musical en Colombia? Cuéntame un poquito, sobre todo, o dime qué grupos quieres recomendarnos como piedra de toque, ¿no? Es decir, venga, yo quiero recomendaros estos tres grupos que creo que os van a gustar y os vais a hacer una imagen muy concreta de lo que es la música en nuestro país. Bueno, sobre el asunto de la investigación que estoy haciendo y demás, te cuento que, pues, a ver, como te decía, yo hago parte de la escena subterránea desde hace muchos años, desde los 80s, 87, 88 más o menos, entré yo a la escena de acá de la ciudad, a la escena punk primero, pero luego fui conociendo otras escenas también. Y bueno, pues también seguí pues mi vida pues, en otros aspectos, pues como el aspecto académico. Entonces, en el 2015 empecé mi doctorado en humanidades, y decidí hacer mi investigación sobre la escena punk de Medellín. La investigación se llama Hazlo tú mismo, génesis y estructura de la escena punk Medallo de 1985 al 2018. Y bueno, ya estoy terminándola, ya estoy pues como en proceso de evaluación del asunto, esperando que me citen para hacer la defensa de mi tesis y en fin, pues toda esa cosa formal del mundo académico. Pero yo soy consciente pues también de que yo estoy hablando de los punkis, pues yo no estoy hablando de una cuestión que es de interés solamente para el mundo académico. Entonces también me interesa buscar formas de difundir esa investigación en el contexto punkero. Entonces, pues empecé a hacer un podcast hace poco. Esa es una forma de acceder a esta investigación, que es esa otra, algo más que me estabas preguntando. Entonces, el podcast se llama Callejones de la Ciudad Podrida y tenemos presencia pues en varias redes sociales, pero también pues el podcast como tal lo pueden encontrar en Podbean y en Spotify y en varias de estas plataformas de streaming. Pues en estos días ya se nos acabó el Podbean gratuito que teníamos, entonces ya toca como a sacar un contrato como tal, y entonces pues eso implica que vamos a tener presencia pues en más redes y en más plataformas para que lo busquen. Igual estamos también en YouTube y también estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que busquen los contenidos ahí de Callejones de la Ciudad Podrida y nos sigan. Bueno, yo qué busco ahí, pues digamos, la escena subterránea y sus valores, su forma de entender el mundo y todo eso ha sido para mí una cosa central en toda mi vida. Entonces yo siento que uno en el doctorado pues se enfrenta con un asunto que pues es de relevancia para el mundo académico y para la disciplina en la que uno se mueve, para la ciudad en la que uno, pues para el contexto en el que uno está, pero también es un asunto que tiene que ver con cosas muy profundas de la vida de uno. Entonces, pues como que el punk yo creo que de alguna manera resume eso. Más que una cuestión histórica, o sea, más que mirar el archivo, meterme a mirar archivos y cosas, yo lo pienso más como más cercano al asunto de la antropología o de la sociología. Es una investigación muy basada en entrevistas y en trabajo etnográfico, y pues hay más de 50 entrevistas ahí pues de punqueros, una cosa, punqueros y punqueras, importante. Y una cosa muy importante es que buscamos que no fueran solo bandas. O sea, el asunto de la escena también nosotros lo miramos de una manera muy, muy comunitaria, digamos. Entonces es muchos actores hay ahí que no hacen parte de bandas o que su importancia no ha sido por haber hecho parte de bandas, participaban en fanzines, han tenido, digamos, un bar o un espacio de difusión importante, o organizaban conciertos, o organizan, pues porque igual también hemos mirado gente pues de la escena más reciente. Y nos ha interesado también mirar la escena de una forma cambiante, no verla como una cuestión que tiene como una esencia que se puede perder de alguna forma, sino más bien entender cómo ha ido cambiando, cómo han ido cambiando sus conflictos, sus preocupaciones y todas esas cosas. Entonces me interesa eso, mostrar esa realidad de la ciudad, del contexto de la ciudad y también de alguna manera pues aportar en algo para fortalecer la escena, porque pues yo me siento parte de la escena. Entonces pues si la escena se fortalece, pues eso también va a ser beneficioso para mí como individuo, para mi banda y demás. Y bueno, tres grupos de la escena local que se puedan, que pues como para recomendar. A ver, es difícil, pero bueno, de la primerísima época, yo creo que Desconcierto es una banda muy central. Desconcierto con X y con K, Desconcierto. En la segunda época, Libra. Libra es un grupo también crucial. Y más recientemente, pues hay muchos grupos, pero hay un grupo que yo creo que se destaca pues en términos de que mucha gente lo sigue y han logrado pues un impacto fuerte, que son Los Sucios. Por el lado un poco más pesado, también hay otra banda que yo destaco mucho más recientemente y son muy apegados a ese espíritu del hazlo tú mismo, pues algo que yo les valoro mucho, que son Rencore con K. Entonces yo creo que con esas bandas se pueden quedar. Bueno, y por el lado ska, pues porque ese es el lado punkero. Por el lado del ska, como bandas que yo les pueda recomendar de la época noventera, pues está El Agente de la Luna y Los Coffee Makers. Y bandas más recientes, hay toda una camada ahorita, hay algunas bandas que se pueden mencionar, son La Furrusca, Indocumentados, Memoria Insuficiente, el Capitán Rocksteady y la Tripulación, en fin, hay un montón de bandas en este momento que vale la pena escuchar y que están sonando muy bien. Y también en la movida reggae, en la movida hip hop, digamos, Medellín tiene una escena musical muy, muy activa, pues que vale la pena para la gente de otros lados que investiguen. En el reggae, pues The Bruces a mí siempre me ha parecido una banda poderosa. Y en el hip hop, pues hay muchas, pero hay bandas hermanas casi, pues muy cercanas a mí de toda la vida, que yo siempre voy a rescatar, pues como Sociedad de FB7, como Laberinto ELC, como MC Cano, que fueron muy cercanos, pues en la época de Bellavista Social Club. Más recientemente hay una banda como Alcolíricos, pues que imposible como pasarla por alto. Y bueno, ahí está como toda esa, hay un panorama ahí bien amplio de la escena de Medellín. La verdad es que creo que se lo he preguntado a todos los grupos, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta este festival, futuro, qué futuro, las condiciones de la pandemia, lo que estamos todos metidos, ¿vosotros cómo lo veis? No sé, ¿creéis que hay un futuro por ahora? Yo no sé si como banda, ¿cómo os planteáis? Es decir, ¿seguimos con esta trayectoria? No sé si podemos hacer conciertos, lo tenemos más jodido, vamos a cerrar y vamos a esperar un tiempecito y dejamos que esto mejore para que podamos salir a hacer conciertos en directo, nos metemos a preparar nuevos trabajos. ¿Cómo lo veis vosotros y sobre todo teniendo en cuenta cómo es la situación de la banda ante estas tiempos de pandemia, de virus, y que, bueno, yo entiendo que aquí en nuestro país ha machacado y ha golpeado muchísimo, pero bueno, yo entiendo que incluso a un país como Colombia lo mismo lo ha golpeado con más fuerza que aquí en España, ¿no? El asunto de la pandemia es bien fregado. Bueno, si hay un futuro o no, pues aquí estamos. Aquí estamos. Y pues eso ya es algo de decir, ¿cómo va a ser el futuro? Pues eso nunca se ha sabido. Y pues el punk no ha sido un asunto que se entregue mucho a esa fe en el futuro. Es un asunto de vivir el presente también. Y pues nosotros como banda de alguna manera lo hemos asumido así también. Yo creo que hay algo clave ahí y es que pues nosotros como banda nunca nos hemos visto como parte de una industria y cosas de esas. O sea, yo la música no la he vivido así. Porque, como decía ahorita, pues yo no vivo de la música. La música no es mi profesión. A pesar de que llevo un montón de años metido en este mundo, pues la música, por eso yo no me llamo profesional. Porque no es mi profesión. Yo vivo de otras cosas. Yo soy profesor en una universidad, yo soy traductor y, en fin, yo hago otras cosas. Pero para mí la música ha sido pues como un espacio de expresión importante, como un espacio liberado. O sea, digamos como que el mundo tiene todo un orden, una lógica que a veces es opresiva, a veces es fuerte, pues, en términos de que te limita en las posibilidades de desenvolverte como persona y de llegar a ser quien vos querés ser. Porque hay un montón de restricciones, pues, a nivel social, a nivel económico, político, étnico, a nivel de género, a nivel, en fin, de todo tipo, que nos pone como un montón de límites. Pero para mí la banda ha sido como el espacio de libertad, el espacio donde esos límites se derrumban. Entonces, eso yo lo valoro mucho. Para mí ha sido una cosa muy importante, pues porque puedo escapar ahí de las presiones del mundo laboral, del mundo profesional, del mundo institucional. A veces he trabajado en contextos institucionales que son un poco pesados para mí, pues porque yo vengo del mundo punquero, del hazlo tú mismo y la autogestión y llegar pues a ese mundo institucional de mucha rigidez administrativa, pues no es una cosa fácil. Entonces, para mí la banda ha sido muy importante en esos términos, pues que es mi espacio de libertad. Y como no es una cuestión ligada al asunto industrial, al asunto de que se venda o no se venda, entonces, pues yo, la verdad, yo siento que con la banda no nos ha afectado en absoluto, en términos de vernos como algo, como un proyecto que sigue vivo. Simplemente son espacios nuevos donde nos estamos moviendo y entonces hay que descubrir cómo son esas formas nuevas de movernos. Pero nosotros seguimos teniendo la necesidad de expresarnos, la necesidad de hacer música, de decir cosas. Y entonces, pues, buscamos la manera de hacerlo. Pues que si hay plata o no hay plata por eso, pues bueno, eso ya es otra cosa. Que si no se puede hacer en los conciertos en los bares o en los festivales donde se hacía antes o en los lugares donde uno veía ese grupo de gente tan grande, pues bueno, eso es una falla. Pero estos espacios nuevos ofrecen otras posibilidades. Entonces, pues la interacción es distinta. No es como se da la interacción en un bar o en un concierto, pero pues en un concierto en vivo. Pero hay interacción y hay formas de hacer cosas juntos y en fin, el asunto yo creo que sigue avanzando. Entonces, pues nosotros definitivamente no nos encerramos ni nos ponemos a esperar qué va a pasar, sino que ahí estamos haciendo nuestras vueltas, pues algo de lo que hemos hecho, pues hemos hecho algunos videos, hemos trabajado pues en ese asunto del video para difundir nuestra música, hemos avanzado en el asunto de postproducción del disco nuevo, a ver si algún día lo sacamos. Está difícil conseguir la plata porque pues como no se puede hacer conciertos, pero bueno, igual ahí sabemos que eso se va volviendo nuestra obsesión y vamos a buscar la manera. Eso habrá formas. De pronto con estos conciertos podamos encontrar algún sello o algún combo interesado en otra parte con quien podamos como hacer una vaca, como decimos aquí. Entonces, ir como logrando acuerdos de coproducción y demás, pues como para facilitar las cosas. Entonces, pues a eso estamos en este momento dedicados, a buscar como cuáles son. Entendemos que se cerraron un montón de puertas y un montón de posibilidades, pero también entendemos que se abrieron otras. Entonces estamos explorando esas otras y viendo cómo movernos ahí para seguir poniendo nuestra voz ahí. Eso es lo que para nosotros es la banda, una posibilidad de poner la voz afuera y pues no nos vamos a callar. También vais a compartir en este festival escenario, aunque sea online, con un montón de bandas. Cuéntame, sobre todo, qué banda, o sea, sin menospreciar a otras, evidentemente, sin menospreciar a todas o a determinadas bandas, cuéntame un poquito qué bandas a ti, a vosotros, os apetece compartir escena y cuáles conocéis, ¿no? Tanto por un lado de España como por otros países, no sé, Ecuador, vosotros. Bueno, cuéntame un poquito, hay bandas españolas y hay otras bandas de otros diferentes países. Cuéntame qué bandas conoces de España, cuáles te atraen a ti o al resto de la banda. Y evidentemente de otros sitios como Ecuador, etcétera, etcétera, que también participan. ¿Cuáles a ti te apetece o a ti te llama más la atención? Tocar en el festival, pues la verdad no conocemos a muchas. Matando Gratis y Subversión X son dos bandas españolas que yo conozco, pues por lo menos de nombre, he escuchado algunas canciones y pues son bacanas, pues, pero no son bandas que conozca mucho tampoco, no puedo hablar como con mucha propiedad de ellos. La verdad, pues, sí hemos tenido mucha influencia toda la vida, pues, del sonido español, del sonido ibérico. Pero, no sé, ha sido más como otro sonido en otros momentos también. Hay algunas bandas clásicas, ochenteras, pues como las que mencionaba yo ahorita, que fueron muy importantes. También en los 90 hubo influencias fuertes de allá, pues algunas bandas, por ejemplo, las bandas de Fermín, pues de Fermín Muguruza, tuvieron un impacto fuerte en nosotros, Negu Gorriak. Ya el trabajo de Fermín en solitario, pues, Brigadistac y todas esas cosas, Hechos contra el Decoro fue otra banda que nos movió mucho por acá también, y bandas punqueras, pues, también noventeras, pues, por ejemplo, Sin Dios fue una influencia muy fuerte, y Puaj, pues, la actitud de ellos fue una cosa que para nosotros, a nosotros nos marcó mucho. Y pues más recientemente también hay como otras bandas, hay algunas bandas de ska, por ejemplo, y ese sonido medio jamaiquino, pues que no es el jamaiquino pues porque es de España, pero igual pues que me llaman la atención, me gustan, pues por ejemplo, Akach es una banda que me parece bacana, ellos son del País Vasco, y también me gustan los Granadians del Espacio Exterior, tienen un sonido muy, muy calidoso. También nos ha gustado y nos ha influenciado mucho pues el sonido latinoamericano. De Ecuador no conocemos muchas bandas, aunque pues digamos, recuerdo algunas bandas que tuvieron siempre pues como una relación, o no siempre, pero pues hubo una, No Token, que sí ha tenido una relación fuerte con la escena de Medellín. No Token es una banda de hardcore. Y también recuerdo Descontrolados, que era una banda punk más viejita pues que aquí circuló mucho. 38 que no juega, recuerdo ese grupo de rap. Nosotros tocamos con Bellavista Social Club, la banda de hip hop, el grupo de hip hop del que hice parte. Nosotros tuvimos la oportunidad de tocar en Quito en el 2005, y recuerdo mucho ese grupo porque alternamos con ellos y fue una energía bacana. Entonces, pues bueno, toda la energía para la escena de Ecuador, y pues nos gustaría conocer un poco más que circula por allá, qué bandas suenan y demás. Y bueno, aquí en América Latina, pues la movida peruana ha sido siempre una influencia fuerte. Bandas como, pues, Narcosis, aquí fue como todo un monstruo, pues una leyenda. Bandas ochenteras, pues como Leucemia, como, no sé, Escuela Cerrada y cosas de esas, pues fueron como parte de la tradición punkera de acá de la ciudad, pues que nunca se ha borrado. Y pues lo mismo con bandas de más al sur, de Chile, de Argentina, algunas bandas mexicanas. El punk fue una cosa muy poderosa porque, o fue no, sigue siendo una cosa muy poderosa porque por el punk circuló y ha circulado, sigue circulando música de muchas partes. O sea, parece que, a diferencia de otros ritmos y otras escenas, el punk no está tan centrado. Por lo menos aquí esa es nuestra experiencia, pues el punk no tiene centro en Estados Unidos ni en Inglaterra. Eso era así en el 70 de pronto, pero ahorita el punk es una música totalmente global. Y nosotros acá escuchamos igual punk japonés, punk sueco, punk finlandés, que punk uruguayo, chileno, en fin. Entonces, pues eso es una cosa poderosa y ese espíritu sigue vivo ahí. Antes se me ha olvidado, ¿no? Pero, oye, me cuéntame un poquito de qué viene el nombre Nicky Town, que además hay una canción en la primera demo que grabasteis que va con el mismo nombre, Nicky Town. Así que, oye, cuéntame un poquito de qué viene el nombre, el origen de la banda, que, bueno, pues la verdad es que me parece curioso y me imagino que, bueno, que habrá mucha gente que nos esté escuchando que no sepa de qué va un poco la historia ni qué significa Nicky Town, que es un nombre curioso también. Bueno, el nombre de la banda fue como un juego también cuando surgió. Pues nos gusta ese asunto de que suena como si fuera en inglés. Cuando uno dice Nicky Town, entonces de pronto, pues yo fantaseaba como con eso. De pronto debe haber algún gringo perdido en alguna parte que dice Nicky Town y eso, ¿dónde es eso? ¿Qué pueblo es ese? Y en fin, como que le despierta preguntas, se siente aludido. Pero la verdad es que Nicky Town es como una versión que hacemos nosotros de una palabra, una palabra local, Nicky Tao. Hay una calle que se llama Nicky Tao aquí en Medellín. Y Nicky Tao, el nombre de esa calle, hace alusión a una batalla de la independencia que hubo en Venezuela. Pues que igual la independencia de Venezuela y la independencia de Colombia son el mismo proceso bolivariano. Entonces, por eso aquí también hay pues como hay calles como Ayacucho o así, pues que son también de otras batallas de esa misma gesta libertadora, digamos. Entonces, de ahí viene el nombre. Niquitao también es además de ser una calle, es un barrio. Es un barrio de aquí de la ciudad y es un barrio pues que ha sido tradicionalmente referente como de un barrio denso, un barrio pesado, un barrio con mucho movimiento de calle, un barrio donde hay mucha violencia, mucho tráfico, mucha marginación. Entonces es un barrio como que de alguna manera simboliza un poco como ese lado oscuro de Medellín y por eso nos atrajo. Además también pues como cuando nosotros empezamos con la banda en los 90, pues allá era donde con mucha frecuencia íbamos a conseguir nuestra varetica. Era como uno de los lugares tradicionales para conseguir la vareta, la marihuana. Entonces también por eso pues para nosotros era como un lugar que sentíamos como cercano a nosotros. Y bueno, la verdad es que tengo un montón de preguntas, ¿eh? Me vienen todas ahí a chorreón, a cabezón, para disparártelas. Así que no, tampoco me quiero olvidar de meternos en terrenos de composición musical. Cuéntame un poquito cómo trabaja la banda. Yo no sé si, como en otras bandas, hay un par de vosotros, dos, tres o uno, que lleva las riendas en cuanto a letras, en cuanto a composición musical. Cuéntame si, no sé si colaboráis todos. No sé, a mí me da la sensación de que una amalgama de tantos sonidos diferentes que hay dentro de vuestra propuesta musical, ahí la gran mayoría tenéis que ahí trabajar a saco e intentando combinar y coordinar y mezclar, ¿no? Para tener un resultado que sea el resultado final de Nicky Town, ¿no? Cuéntame un poquito cómo lo hacéis. Bueno, sobre el proceso de composición y demás con la banda, pues a ver, las letras sí las escribo yo siempre, Vito. Y la música sí tiene un proceso que es una combinación. O sea, en general, las ideas las aportan el bajista o los guitarristas, sobre todo uno de los guitarristas, Rodro, es como quien más ideas ha llevado junto con el bajista. Pues digamos la idea inicial, el primer embrión de la canción. Y sobre ese embrión cada uno se va metiendo con sus aportes. Entonces, digamos, cada uno, digamos, no es así formalmente, pero se podría decir que cada uno hace el arreglo de su propio instrumento y entra en la composición a partir de ese arreglo. Entonces vamos construyendo poco a poco entre todos lo que será el resultado final de la canción. Y bueno, y las letras sí siempre las compongo yo. Básicamente esa es como la mecánica. Nos reunimos siempre religiosamente, cada 8, bueno, ahorita pues con la pandemia y eso pues por supuesto cambió el asunto. Pero nosotros sí nos reunimos religiosamente a tocar las canciones. Entonces ese asunto de tocar y tocar y tocar y tocar las canciones va dando también como una forma muy, muy orgánica y muy espontánea de desarrollo de esas composiciones. Por ejemplo, tenemos un tema en el disco nuevo que se llama Soplo de Shiva, que es un tema que ha ido evolucionando mucho. Empezó siendo un reggae. En el CD lo grabamos con un arreglo ahí un poco raro, yo no sé bien qué ritmo es ese, pero tenía una influencia fuerte del reggae, aunque la batería no era reggae exactamente, pues entonces no era, pues no es un reggae, pero esa era como la influencia más fuerte. En cambio, ahorita en el disco nuevo sale una versión nueva, pues que ya no es un vocalista que cantaba en el CD, ya no está, entonces pues también cambia un poco la cara del tema y la música cambió totalmente, tiene un sonido ahí, pues el baterista estaba pensando un poco en el sonido del drum and bass, pero a mí también a veces me suena un poco como más como soul, en fin, hay una cosa ahí, una mezcla extraña, pero ha sido algo que se ha ido logrando es a partir de eso, de tocarlos y tocarlos y tocarlos y tocarlos. Está parado por pedido de uniformados. A golpes de fusil abren la puerta. Ordenan fila india, boca cerrada, cédula en la mano. Y separan a los señalados. Está sitiado, todos huyendo del fuego cruzado. A gatas en la iglesia horrorizados. Una pipeta ha reventado y el infierno ha desatado. Trocitos de civil desparramados. Dios por tus culpas, tal vez ahí haya perdón, no lo obtendrás de tu hermano cuando vayas al paredón.